Bueno, finalizó el partido. Enhorabuena, Juan Carlos, entrenador del Club Deportivo Giner. ¿Qué opinión tenés del partido? Hombre, pues nosotros sabíamos que iba a ser un partido disputado, ¿no? Con un equipo donde su casa ofrece mucha mejor cara que fuera de casa. El medio campo es pequeño, ellos lo tienen cogido y sabíamos que era un partido donde iba a haber mucho contacto, mucha lucha, mucho fútbol directo. Vamos, a nosotros se nos ha complicado menos porque estamos acostumbrados también a eso. Entonces, hemos dado el campo muy rápido, pero bueno, hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido, ellos también han tenido, lo han aprovechado. Es un partido que va a poder, ¿no?, destacar de la entrega de los dos equipos, ¿no? O sea, en este caso hemos tenido nosotros más suerte de cara a puerta y pero bueno. Juan Carlos, ha sido un partido, como tú has dicho, dos equipos que en este partido se jugaban mucho. Sí, bueno, no llega a ser un partido determinante, pero sí que es verdad que pones un punto de inflexión en la temporada, ¿no? Para la aspiración de los dos equipos. Está claro que nosotros, al haber sacado los 3 puntos hoy, como se los hubiera sacado del Territón, te queda muy poco para poder conseguir esa meta, ¿no? Entonces sí que puede ser importante de cara a eso, pero bueno, quedan 12 partidos y sabes que esto es muy largo. Los últimos 10 partidos son totalmente diferentes a todo el resto de la temporada y bueno, quedan opciones. Y yo pienso que nosotros en el Torricón, pienso que tenemos bastante facilidad para salir de ahí. ¿Qué te pareció el otro día, Juan Carlos? ¿Qué tal el equipo lo ves? No, lo veo muy bien, es un equipo muy correoso en su campo, con un fútbol muy directo. Además, hoy tenía alguna baja importante dentro del equipo y ellos lo notan, sobre todo la baja Rivera. Sí, de Rivera, eso es. Puede jugar arriba, últimamente estaba jugando arriba, ¿no? Y ofrece otro pozo al equipo de cara a dejar esas segundas jugadas y todo eso, ¿no? Pero vamos, a mí me parece un equipo muy correoso, con mucha actitud y con calidad en las diferentes líneas, por supuesto. ¿Te pareció un resultado justo? Bueno, si lo miras por lo que te he dicho al principio, pienso que sí, ¿no? Porque los dos hemos tenido oportunidades y nosotros las hemos metido, ¿no? Y el fútbol, quieras que no, pues siempre es así, ¿no? Siempre gana el que las mete, ¿no? Digamos que el partido ha sido muy igualado, sí, pero en este caso yo pienso que somos merecedores por eso mismo, por nuestra puntería de cara puerta. Sí, fue muy bien, Juan Carlos. Como nosotros también nos pareció un equipo muy igualado al Torricón. Y bueno, como has dicho tú, el resultado, pues sí, el que mete los goles es el que se lleva el partido. Ya vamos a cambiar de tercio y ya nos vamos al domingo que viene. Tenéis otro hueso, el Egea. Sí, pero yo soy como vosotros, pienso, pensaré como vosotros, que en mi casa no le tengo miedo a nadie. Ten en cuenta que han pasado todos, muchos de los de arriba y no ha ganado nadie. El único que ha podido sacar un punto ha sido Lutero. Pues yo en casa no le tengo miedo ni a Gea, ni a Andorra. Por supuesto que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Pero bueno, son partidos diferentes donde tú llevas el partido a tu terreno, ¿no? Como es el caso de la Tradición, aquí en su campo. Y tendremos opciones de ganar, por supuesto. También has dicho que, bueno, volviendo al Alto Rincón, digamos, este campo, ¿qué te parece este campo? Hombre, un poco lamentable el estado, ¿no?, del terreno de juego. También es verdad que aquí, pues esta semana ha debido de llover bastante y el terreno está un poco impracticable. Por medidas es parecido al nuestro, con lo cual pues nosotros no desmerecemos nada de este campo, ni mucho menos. Lo único sí, el estado debido a esas lluvias que ha habido. Pues nada más, solo desearte mucha suerte, Juan Carlos, y que tengáis suerte ya en esta temporada y ya más inmediato el domingo que viene contra Mejía. Mucha suerte, Juan Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale.